Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera. Y sí, llegó el momento. En el marco de los festejos por el 60º aniversario de la Radio Nacional, el señor Jorge Alperín nos acerca una historia sobre el general Perón, que pondrá los corazones. Bueno, ahí va. Porque me acordé que no hay tiempo porque viene Chofi con Peti Chofi, vamos. Sale como sucesos argentinos de radio. Sí, te lo voy a hacer bien después. Ahí está, pero está buenísimo. Bueno, Perón no siempre marchaba, a veces le gustaba mirar gente que se movía a ritmo distinto que la marcha. Ah, no diga. Tenía un costado frívolo, ¿eh? Lo tenía. Resulta que durante la época dorada de Hollywood, todos los sábados a la tarde, al general le encantaba sentarse en su microcine a mirar, o mejor dicho, a coparse con la hermosa bailarina y actriz del momento, Ginger Rogers, que hacía esos pasos deslumbrantes con Fred Astaire. Claro. Tan fanático era de ella, tan fanático que durante un tiempo, para evocarla, dicen que Eva solía imitar el vestuario de Ginger Rogers. Ah, mira. Jugaban un poco a que ella se vestía como Ginger Rogers. Bueno, no quiero saber más. Bueno, no me cuentes más. Bueno, pasó el tiempo. Eva ya no estaba, pero el entusiasmo de Perón con la rubia yanqui seguía intacto. En el año 1953, una tardecita primaveral, Perón tuvo una extraña idea. A ver, resulta que Martín Macoco Alza Gonsué no sabía muy bien a qué iba la quinta presidencial de Olivos. Martín Macoco Alza Gonsué era un playboy, un personaje de época, que salió con las minas más famosas del mundo, ganó hasta una carrera internacional de autos. Ajá. Era un personaje, todo un personaje. Un bombiván de esa época. Lo invitan a Olivos y él no sabe por qué. El día anterior había recibido un llamado extraño del mismísimo presidente de la nación invitándolo a un almuerzo. ¿Qué querría? Lo único que había tenido que ver con Perón, de Macoco, era un episodio ríspido con el hermano de Evita, contado en el libro Tirando Manteca al Techo, de Roberto Alifano. Macoco decía: conocí al mequetrefe de Juan Duarte, el hermano de Eva, quien me hizo amenazar por unos matones, debido a una oferta que tuve con Fanny Navarro, su amante. ¿Con Fanny Navarro? Sí. Yo no tenía idea de que andaba con él, dice Macoco. Soy un hombre de códigos. Te digo que de haber sabido que tenía macho, no me habría metido. Che, Macoco. Bueno. De manera que se me ocurrió que el convite de Perón podía ser por algún asunto pendiente, aunque no había razones, yo no me metía en política y la Eva y el hermano ya no vivían. Pero ¿por qué llamar a Macoco? ¿Quién era? Como dije, fue un personaje argentino de la alta sociedad del siglo XX, famoso porque gastaba descomunalmente su fortuna alrededor del mundo por sus comentados amoríos y por haber ganado el Gran Prix de Marsella en 1924. Había heredado de los Alcázar Gonsué, familia de sangre azul, todo lo que disfrutó en vida. Pero además se dio el gusto de intimar con las mujeres más lindas y famosas del planeta. Fíjate, Rita Hayworth, no. Greta Garbo, no. Claudette Colbert. No. O sea, tres de las estrellas más hermosas. Sí, grandes ligas, grandes. Fueron, grosso, fueron Macoco, muchas más. Grosso, fueron muchas, mira. Macoco y Macoco tenía lo suyo. Tenía una billetera. Tenía mucha guita. Sí, eso ayudaba, ¿eh? Tenía mucha guita y la gastaba. Era muy generoso y andás a ver cómo venía el hombre. Sí, Gaby, basta, estás obsesionada. Esta Gaby, no sé, haciéndome gestos me pone nervioso. No, era un hombre. ¿Qué billetera tenés que tener para...? Otra vez, otra también. No, bueno, era por eso, chicas, porque tenía plata. Macoco había sido todo un playboy internacional y por esos contactos con la celebrity era que lo buscaba Perón. Perón se había enterado que Ginger Rogers visitaba seguido Brasil porque tenía una casita en Río de Janeiro. Ah, mira. Y dijo: la quiero conocer en persona, tan lejos no está. Y no. Claro. Alifano contó así el encuentro entre el presidente y el playboy Maduro. A la hora establecida, Macoco estaba frente a Juan Domingo Perón, quien lo recibe con un abrazo. ¡Macoco! Menos mal, parece que no es por ninguna cosa fulera, se dijo Macoco. Macoco iba un poquito asustado. Perón lo trataba como un viejo amigo. ¿Te acordás cuando practicábamos boxeo en gimnasia Esgrima? Le dijo Perón. Ah, mira. Hicimos guantes alguna vez. ¿Qué cross de izquierda que tenías? Había que aguantarte en el ring, che. Macoco no lo recordaba. Pero tiempo después confesó: a pesar de que yo era de la contra, bien antiperonista, el hombre me resultó agradable y hasta divertido. Ah, mira. Seguramente te preguntarás, le dijo Perón, ¿para qué te invité a almorzar así imprevistamente. Desde que Eva murió, estoy solo, rodeado de aduladores. Necesitaba hablar con un viejo amigo, pero te mandé llamar. Te mandé llamar también por otra cosa, para hacerte un pedido muy especial. Sé que conoces a Ginger Rogers. Hasta me dijeron que fuiste su amante. No, señor presidente, negó Macoco. No. Es cierto que es mi amiga, pero amantes no. Solo fuimos amigos. Yo le presenté a Mervyn LeRoy, el director de Quo Vadis, descubridor de Clark Gable, que después se casó con Kay Williams, mi segunda esposa, le dijo Macoco. Pero Macoco era... Estaba ahí metido grosso, todo, en todo el jet set. Era la crema Macoco. De la crema. Bueno, vamos al grano, dijo Perón, que ya se aburría de tanta explicación. Sí. Te mandé llamar porque quiero conocer a Ginger Rogers. Son esas cosas del costado superficial que uno tiene. Es una estrella por la que siento una gran admiración. Me enteré que va seguido a Río de Janeiro, donde tiene una residencia. Me gustaría que pegue un salto hasta nuestro país. Sería mi invitada especial y nadie mejor que vos para cumplir esa misión. Pero dice Macoco que le dijo que como él hacía gestiones para traer automóviles importados y no le daban la licencia de importación, le iba a facilitar ese camino. Ah, ¿no? Entre bueno. otras cosas que, con que lo iba a compensar. Le traes a la Ginger y te si importa los autos. Tengas en cuenta que este es el relato de un antiperonista en un libro escrito por otro antiperonista. Ante todo. Ah, bueno. Ahora nos queda claro. Ubiquémonos. Perón concluyó. Bueno, ¿te animás a cumplir el operativo Ginger Rogers, Macoco? Por supuesto, mi general, délo por hecho. Vamos, Macoco. Bueno, Macoco confesó que en ese momento no venía bien económicamente, lo habían estafado fiero y aceptó la propuesta de Perón. A la semana siguiente, enviado por el gobierno, dice Macoco, viajé a Río con pasaporte diplomático y no fue difícil traer a Buenos Aires como invitada de honor del presidente de la República a mi vieja amiga, la Rogers. Ella me debía antiguas atenciones. Yo había sido quien financió en Hollywood la película Vampiresa, dirigida por LeRoy, con la Rogers de estrella principal. My Baby Blonde, yo la llamé íntimamente alguna vez, vivía varios meses del año en Brasil, desde que firmó con Fred Astaire Flying Down to Rio. Llévame volando a Río. Sí. Una primera versión. Famosa película. Bueno, así fue. El capricho de Perón fue complacido y la diva fue a visitar los salones de la Casa Rosada, aunque del brazo de su marido. De todo modo, dicen que el presidente la llenó de regalos y hasta confesó en público que unos años antes para él ella había sido su amor platónico. A Ginger, por su parte, años después le encantaba recordar ese episodio diciendo que Perón le había regalado un fino bolso de cuero de cocodrilo con adornos de oro repujado, pero que era tan sofisticado como pesado y por eso nunca lo había podido usar. Un socotroco le regaló, lleno de cosas. Ponele oro, ponele plata, ponele cocodrilo. Además comentaba acerca de los dos documentales a color de los funerales de Eva que Perón le había mostrado en su microcine. La artista había quedado muy impresionada. Creo, dijo Ginger Rogers, que en su invitación Perón tuvo en cuenta un capricho soterrado. Pero a mí me halagó su trato señorial y caballeroso y algo más que no es posible menospreciar. La admiración por el arte al que he ofrendado mi existencia, contó Ginger Rogers en su libro, en su libro Vida íntima de Perón, no Ginger Rogers, sino Enrique Pavón Pereira. Ajá. En cuanto a Macoco, la relación no terminó ahí. Parece que el general se entusiasmó. Y un tiempo después le pidió a Gina Lolo Brígida. No, bueno. Sí, señor. Bueno. Pero eso se los voy a contar otro día. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al Perón! ¡Al Perón! ¡Al Perón! Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social. Independencia económica y soberanía política.